Tú eres joven. Él es joven. Ella es joven. Somos jóvenes. Busca una pieza para tu rompecabezas en Rompenetas. Música, literatura, cine y mucho más. Escúchanos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por el 97.3 FM La Voladora Radio. Una neta que a los jóvenes conecta. Con Ma Velázquez, Jerry Barragán y Yolo Hernández en Rompenetas. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Rompenetas. En el micrófono los acompaña Ma Velázquez, Jerry Barragán, Yolo Hernández. Y antes de comenzar con este su espacio, los invitamos a asistir a Neuróticos Anónimos, en una de sus sedes, Fe y Tolerancia, calle 18 de marzo, número 13, Colonia San Mateo Miraflores, en Chalco, Estado de México. Otra de sus sedes es Valor y Sabiduría, en calle de la Rosa, número 109, en Tlamanalco, Estado de México. Las sesiones son de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12:30 de la tarde. Igualmente los invitamos a consultar el directorio. En él pueden consultar los negocios o establecimientos que se encuentran cerca de su domicilio, además de distintos servicios que le pueden ser de utilidad. Si gusta anunciarse o comunicarse con el directorio, los números son 55 61 62 59 38. También en Facebook los podemos encontrar como Directorio Comercial y Profesional de Ameca Meca. Y bueno, igualmente, si gusta comunicarse con nosotros, el teléfono en cabina es 978-5252 o a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, nos encuentra como La Voladora Radio. Si gusta enviarnos algún mensaje de texto o WhatsApp, el número es 5540-6154-59. O igual usted puede consultar nuestra página www.laboradoraradio.org. Y bueno, en ella puede escuchar nuestros programas anteriores, ver información sobre la radio, ver noticias, notas locales y muchísimo más. Y bueno, comenzando con este subprograma que es Rompenetas, el día de hoy vamos a hablar acerca de los tutoriales. Y se preguntarán, ¿por qué vamos a hablar de tutoriales? Pues es porque nos pasó una anécdota bastante graciosa y nos dimos cuenta de que prácticamente hay tutoriales. Para uno. Todo y para, o sea, sí. Es asombroso ver eso. Realmente hay tutoriales para todo. Así que bueno, para comenzar, vamos pues a decirles qué es un tutorial. Y un tutorial es una lección que, bueno, conduce a través de ciertas características y funciones, igualmente en una serie de pasos que van aumentando de dificultad, a decirnos cómo se hace algo en específico. Por ese motivo es que los tutoriales siguen en una cierta secuencia para que puedan ser, pues, entendidos y elaborar la cosa por la que se están viendo de forma adecuada. El término tutorial se utiliza mucho en internet y hay que muchos sitios web que ofrecen tutoriales desde cómo codificar en HTML hasta cómo maquillarte, cómo hacer algún postre, algo de comida o incluso cómo lavar un trapo. O cómo dormir y cómo despintar. O cómo respirar. O cómo bañarse. Sí, o cómo... O cómo renunciar a tu trabajo. Ajá, o cómo renunciar. O hay otro tutorial, vimos también al, bueno, había buen, pero vimos uno también chistoso. ¿No? Fue el de cómo renunciar. Ajá, sí, sí, fue. Bueno, realmente hay tutoriales para todo. Y bueno, a pesar de eso, pues igual hay pues diferentes tipos de tutoriales. Igualmente, cada tutorial, aunque suene como gracioso, lleva fases. Hay tres fases en los tutoriales. La primera fase es la de orientación de inicio, donde, bueno, se almacena lo que aprendemos al ver el tutorial, la segunda es la de aplicación, cuando nosotros realizamos lo que nos dice el tutorial, y la última es la de retroalimentación, que bueno, es cuando ya se dan a conocer las cosas que se aprendieron o buscamos más elementos para pues seguir llevando a cabo el aprendizaje de dicho tutorial. Hay tutoriales también escritos y tutoriales de video, que son los que más conocemos. Las plataformas en las que mayormente vemos tutoriales, pues, suelen ser en redes sociales o aplicaciones. Entre estas, la más famosa para verlos es YouTube. Tanto que incluso hay canales específicos para ver tutoriales. Y bueno, igual para ver tutoriales específicos de comida o de maquillaje o de tecnología. Y hay, bueno, igual hay influencers o bueno, páginas de YouTube dedicados a este, aparte de pues toda la información que suben, a hacer tutoriales de lo que más les gusta o a lo que se dedican, o incluso tutoriales de manualidades, incluso hay tutoriales de cómo hacer una carta y un montón de cosas más. Y bueno, antes de seguir un poco con información, vamos a dejarlos con una canción. Esta es Tenía Tanto Que Darte, de Nena Da Conte. Así que vamos a escucharla. Thank you. Muchas gracias. Rompenetas, vamos a Facebook a publicar otra pieza para nuestro rompecabezas. Regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas. Personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando, personas decidiendo, personas pensando, personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio, La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la de día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganar. Son las 4 y 17 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes transmitidos por La Voladora Radio, 97.3 FM, o por internet en www.lavoladora.net. También visita la página del SENAPRED, www.senapred.gob.mx, o en Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal al teléfono 97-828-23. Información es de parte de la Comisión. Rompenetas, nos dejamos con la pieza que nos faltaba. Cold enough to chill my bones, feels like I don't know you. Bueno, estamos de regreso en su programa Rompenetas. Y bueno, como les mencionábamos, para seguir un poco más con la información, un tutorial, pues, es un término que se utiliza mucho en internet y que muchos sitios web que ofrecen tutoriales, desde cómo hacer una página web hasta tarjetas gráficas y bueno, todos los que les mencionábamos, como maquillaje y todo eso. Y bueno, habíamos mencionado que hay dos tipos de tutorial, que bueno, son los escritos o de texto y los de video. Los de texto son aquellos que nos explican los pasos en un orden lógico por escrito, mientras que los tutoriales gráficos o de video, también llamados videotutoriales, son aquellos que nos explican los pasos en un orden lógico a través de un video grabado previamente. La temática nos lleva a distinguir entre una gran cantidad de tutoriales, ya que hay quienes desarrollan tutoriales para enseñar a hacer pues determinados peinados incluso, o centrados en manualidades, como los mencionábamos. Hay otros para incluso mejorar el desempeño de la gente, hay otros para fotografía, algunos incluso para editar imágenes, para señalar pues distintas alternativas, para hacer disciplinas deportivas, gastronomía, reciclaje. Aprender un idioma también puede ser. Bueno, previas fases de bases para un idioma nos pueden ayudar. O a mí, como por ejemplo el 2 de junio para la escuela, me puede ayudar bastante. Y bueno, igual los tutoriales se vuelven como algo importante, ya que pues la repercusión y alcance de cada tutorial permite marcar una especie de ranking con los tutoriales más y menos vistos en distintas plataformas como lo es YouTube, así como su fecha de creación y difusión, siendo pues esto igual una clave para reconocer los tutoriales más nuevos, los más modernos y los tutoriales basados en otros incluso, o los tutoriales de mayor antigüedad y pues todo esto. Y bueno, igual de tantos tutoriales que hay, como les mencionábamos, hay canales específicos que se centran pues a enseñarlos o a subir únicamente pues tutoriales. Y pues el día de hoy vamos a mencionarles algunos de esos canales pues en distintas ramas. Uno de los canales es Quimiayudas. Y bueno, en este canal son principalmente pues dirigidos a estudiantes universitarios y son tutoriales sobre cómo hacer ecuaciones o problemas químicos de química orgánica e inorgánica. Y bueno, ellos publican pues sus videos cada miércoles y tienen diferentes listas de reproducción sobre temas más concretos relacionados pues con la química. Otro, como pues ya lo comentaba Ma Velázquez, pues es Julio Profe, que pues se enfoca principalmente a los problemas de matemáticas, pero pues es igual parecido a que me ayudas. Nos enseña cómo resolver un cierto problema y todo este tipo de cosas. Otro es Antonio Profe, que bueno, en el canal Antonio Profe también es más dirigido a estudiantes de secundaria y bachillerato. Y ahí podemos encontrar pues videos explicativos sobre física, química y matemáticas. Igualmente está British Patchy y ese es precisamente pues para lo que nos mencionaba Ma, que para aprender pues un poco más inglés, pero también desde la historia. Y pues ellos igual hacen videos con temáticas, sus tutoriales son como temáticos, te van enseñando el idioma respecto a distintas historias como Hiroshima o incluso la historia del Titanic y cosas así. Y bueno, antes de seguir recomendándoles más canales, vamos a otra canción. Esto es de Aaron Chupa, I'm in Albatross. Trouse. I'm an albatross. Escuchado I'm an albatross con Aaron Shupa. Y bueno, siguiendo a recomendar pues algunos canales, este es de arte y bueno, nos explica incluso cómo hacer dibujos y se llama Arte Diviértete. También se conoce como Arte Divierte y Arte Divierte Arte. No sé, es un nombre como, no sé, medio raro, pero pues si gustan ustedes saber cómo dibujar algún animal o frutas, pueden ir a Arte Divierte. Igual, bueno, como les mencionábamos, hay tutoriales más allá como que de educativos o de materias de escuela y todo esto, gastronómicos o de manualidades y así. Y bueno, dentro de los canales que se dedican a los tutoriales de manualidades, igual podemos encontrar el canal de Crafting Geek. En este canal pues se maneja principalmente todo eso, de cómo hacer distintas manualidades, cómo hacer cartas, cómo incluso hacer cosas para redecorar tu habitación y cosas así. Del lado de gastronomía, igual podemos encontrar el canal Martín Moreno, y bueno, en el canal de Martín Moreno, que bueno, es un chef, podemos aprender a hacer panes y pasteles. Él principalmente pues se dedica a lo que es la repostería y panadería. Igualmente, si queremos seguir viendo de repostería y panadería, uno de los canales más famosos es el de Mis Pastelitos, y pues igual ahí podemos ver como que distintas recetas. Y bueno, igual pues hay canales que se dedican más a otras cosas como tecnología o incluso pues como lo que mencionábamos, que son dibujos o ingeniería canales gráfico, para ingeniería gráfico, para diseño gráfico, o para los ingenieros, o algo así. O como igual mencionábamos, tutoriales incluso para diseñar algo de ropa o este tipo de cosas. Igual pues los tutoriales que se suelen ver más en la plataforma de YouTube son los tutoriales de maquillaje y de peinado. Y entre esos, bueno, uno de los que destaca es el canal de Fabi DM. Y bueno, en él igual podemos ver distintas formas de maquillarte. A mí me como Yuya, digamos que la plataforma de tutoriales de maquillaje y manualidades también. Y pues igual si nos vamos más pues a ese tipo de canales, igual en el canal de los polinesios podemos ver tutoriales. Y pues igual en otros de otros personajes que pues ahorita se consideran influencers, ya que pues aparte de subir algunos videos haciendo ciertas cosas, pues también suelen subir uno que otro tutorial. Y bueno, ahorita nos vamos rápidamente a un corte y bueno, pues seguimos aprendiendo un poco más sobre los tutoriales. Recuérdenlo, estamos en Rompenetas. Rompenetas. Vamos a Facebook a publicar otra pieza para nuestro rompecabezas. Regresamos. XHECA. XHAMECAMECA. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50. Barrio de Panoaya. Colonia Centro. Amecameca de Juárez. Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Rompenetas, regresamos con la pieza que nos faltaba. Pues estamos de vuelta en esto de Rompenetas. Y para pues seguir con más de los canales, pues hay distintos, igual como ya mencionábamos mucho, acerca pues de informática. Entre estos está el canal Informáticos GB. Y bueno, ellos se dedican pues a hacer tutoriales acerca de programación de sistemas operativos y hardware. Igualmente está el canal Informática para Todos, y en ellos nos enseñan a programar distintos programas e incluso videojuegos, y cómo poder pues hacer nuestros propios videojuegos y este tipo de cosas. Igual pues está el canal La Red de Mario, y bueno, en él, aparte de ver videos de avances tecnológicos, también podemos ver tutoriales de cómo usar ciertos aparatos. Igual está el canal Jóvenes Programadores, y es muy parecido al pasado, que es La Red de Mario, donde nos enseñan equipos a programar, aparte de igual mostrarnos videos con cosas interesantes pues de lo que es la tecnología. Y pues así, realmente hay muchísimos canales dedicados a tutoriales que pues si mencionamos todos pues no vamos a acabar. Ya que los tutoriales, aparte de hacerse, como mencionábamos anteriormente, casi sobre todo lo que es posible, e incluso de cosas graciosas, pues también son como que una parte que domina pues la plataforma de YouTube, ya que igual son de los videos que más solemos encontrar en dicha plataforma. Y bueno, antes de seguir pues con un poco más de información sobre tutoriales e incluso decirles quizá nuestros tutoriales favoritos e ir pues a la sección de datos curiosos, vamos a escuchar otra canción. Y entonces os dejamos con Fuego Lento de Drake Bell. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you try and cut me off like a light switch. Trying to stay in Ali, saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on the four-letter word, but the four-letter word don't sleep. We going two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go. Nobody knows what happened to forever. People come just to go, and then it's like whatever. But when we get close, hands on your skin, you make it rain and that could just stop it. But why don't we both get a little wetter? We can get it all at once, run the river dry, telling every night. But trust me, that's not what you want, and trust me, that ain't what I want. Savor every second, and I know the place where I'm gonna get it. Don't let the rush, I like the chase. Steady as go, baby, could get it all at once. Run the river dry, sail and then be done. But trust me, that's not what you want. But trust me, that ain't what I want. I wanna throw fire, hot with desire. Baby, hold up, don't blow out the fire. Slow, but that's how I want it. Not in a foot, never hurt nobody. Get it all at once. Run the river dry, sail and then be done. But trust me, that's not what you want. And trust me, that ain't what I want. I wanna slow burn, hot with desire. Baby, hold up, don't blow out the fire. Slow burn. Escuchado Fuego Lento de Drake Bell. Y bueno, siguiendo pues ya un poco más con esto que les mencionábamos de los tutoriales, también pues deberíamos mencionarles algunos canales para aprender a hacer música. Pues hay distintos canales que pues igual se dedican a tutoriales para tocar la guitarra o el ukulele o cualquier otro instrumento. Y bueno, entre estos, los canales pues más famosos es Guitarrista Paso a Paso. Igual lo podemos encontrar en YouTube como GPAP, que pues es la abreviación de Guitarrista Paso a Paso. Y bueno, en el canal pues de este guitarrista podemos ver distintos tutoriales para ver cómo empezar a tocar la guitarra de una manera sencilla. También pues este mismo personaje tiene más canales de donde tocar otros instrumentos, y pues en cada canal pues se dedica específicamente a cada uno de esos instrumentos. Igual pues él es bastante claro en su explicación y también va manejando los videos por cierta dificultad. Otro de los canales para aprender a tocar, en este caso guitarra eléctrica, es Jared Dines. Él es un youtuber americano y pues en este canal podemos, igual que en el pasado, aprender a tocar guitarra de forma sencilla, pero en este caso no guitarra acústica, sino guitarra eléctrica. Otro canal en el que en este caso podemos aprender a tocar la batería es el canal El Drum Blog. Y bueno, en él, aparte de ver videos pues de los grupos favoritos de el youtuber, también podemos encontrar los tutoriales de cómo tocar batería también por distintas dificultades. Otro de los canales para aprender a pues tocar música es el canal Tom Clon, y bueno, en él podemos ver tutoriales para tocar diferentes instrumentos. También enseñan pues distintas habilidades y sonidos, e incluso en este mismo canal nos enseñan pues a hacer una partitura. Entonces podemos pues aprender desde lo más básico hasta pues lo más difícil. Y bueno, aparte de canales para hacer música, un canal más sería de Jaime Alazano, que es español. Él hace explicaciones, análisis de todo lo que es la música, ya sea de la banda sonora de una película, por ejemplo la de Harry Potter, porque la música de Harry Potter suena muy bien. hasta cómo crea música en 8D, que está poniendo mucho de moda. Y realmente es un youtuber español. Así que yo se lo recomiendo porque hace realmente buenos tutoriales. Y bueno, como les mencionábamos, aparte de, pues, igual ver tutoriales de música, aunque suene gracioso, también existen tutoriales para hacer limpieza de distintos lugares, cosas o incluso el hogar. Y bueno, antes de recomendar algunos canales de este tipo de tutoriales, vamos a escuchar una canción más. Los dejamos entonces con Lips Inc. de Funky Town, o como yo le digo, la cancioncita de Shrek. Rompenetas. Vamos a Facebook a publicar otra pieza para nuestro rompecabezas. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 47 minutos. Yo soy esta radio. Yo soy esta radio. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. Tú eres esta radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Tú eres esta radio. Nosotros somos esta radio. La Voladora Radio. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, esto te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97-8-52-52. La Voladora Radio, tu radio. De Federico Moncú a Federico Nietzsche. De Paquita del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Rompenetas, regresamos con la pieza que nos faltaba. Y estamos de vuelta en Rompenetas. Y bueno, como les mencionábamos antes, incluso de escuchar la canción, pues también hay canales dedicados a hacer tutoriales de limpieza. Entre estos, uno de los canales más famosos es Elena HG. Y bueno, Elena es una youtuber dedicada principalmente a este tipo de tutoriales, o también tutoriales de decoración. Principalmente ella nos dice cómo limpiar pues distintas cosas o distintas figuras de un cierto material específico. O tipos de muebles, o como las esquinas. También hay tutoriales de tips para mejorar la mira ideana, por ejemplo, no sé, si le bajando a tu pantalón, como arreglando más rápido, un pin rápido, o no sé, y llevar algo de comida a tu trabajo, pero no tienes también una bolsa, bueno, sí, eran tips, y así. Que bueno, igual ese tipo de tutoriales los maneja Elena, pues ella igual maneja todo lo que es el minimalismo, la sustentabilidad, la ecología, incluso te enseña cómo doblar sábanas tú solo. Otro de los canales pues igual dedicados a esto es el canal Vida Minimalista. En este canal se cuenta con más de 11,000 suscriptores y bueno, este es más como de lo que hablaba más, se dedica pues al estilo de vida pues natural, entonces te enseña cómo incluso organizar tu comida en distintos pues recipientes para poderla llevar, a cómo limpiar tu habitación diariamente, incluso qué hacer después de y todo este tipo. Y otro canal pues es el de Orden y Limpieza en Casa. En este canal vemos ya cosas más específicas como... dirigidas a adolescentes que pues no saben en sí cómo limpiar. Entonces, en este canal de Orden y Limpieza en Casa, podemos ver distintos pues guías y trucos para mejorar la organización y limpieza del hogar. Incluso vemos de cómo lavar ropa, cómo lavar una sábana, y todo esto, como les mostraba, o bueno, como les decíamos en, al inicio de el programa, incluso el cómo lavar un trapo. Igualmente en Netflix hay una serie sobre cómo limpiar tu habitación, si no me equivoco es de una, bueno, la protagonista es una youtuber asiática. Así es, y bueno, ella igual en sí te dice cómo ordenar para pues sentirte mejor y pues tener las cosas de una forma como que más libre y ordenada. Y bueno, esto en vez de pues tal cual como un canal de tutoriales, el que mencionaba Jerry, pues es en sí se maneja como una serie de distintos tutoriales pues en cada episodio. Y bueno, antes de pasar a nuestra sección de datos ociosos, vamos a escuchar la siguiente canción. Esto es Quieres ser mi amante de Camilo Sesto. Tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sufrir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Datos ociosos que nunca ocuparás en Rompenetas. 5,000,000,000 de reales de belleza. Y todos los días se sube en un promedio de, bueno, muchos videos. Pero ¿cuánto de esos videos son de tutoriales? La categoría de mayor crecimiento en YouTube es la de Hold Up, de, o más de algo en inglés. Lo más buscado es cómo besar, o más de el nudo de una uva y cómo dibujar. En YouTube hay muchos tutoriales para aprender o hacer todo, pero lo más popular es solo que aparece en memes, como ya había mencionado antes, de cómo dormir y cómo despertar. Solo más visto esto por los memes. Vaya, vaya, interesante. Bueno, pues igual como vemos, los tutoriales tienen distinta relevancia, principalmente pues por lo que mencionaba Jerry, porque muchos igual se ocupan para hacer memes y eso hace que se vuelvan pues más populares. Y más que educativos, pues pasan a ser algo gracioso. ¿Habrá un tutorial de cómo hacer memes? ¿Quién sabe? Bueno, yo digo que sí, pues sí. Hay tutoriales casi sobre todo, así que debe de haber algunos sobre cómo hacer un meme. Hay videos de un puzzle de tortillas. No, debe de haber. Exactamente. Y bueno, pues con nuestros datos asociados es como nos despedimos de esta emisión. Ha sido todo un gusto haber estado con ustedes y así es como pues ahora estamos llegando al final de Rompenetas en el primer día de febrero. Por fin ya es otro mes. Y comenzamos con un sismo que, bueno, esperemos que no... No haya ocasionado nada grave. Ajá, exactamente. Ajá. Que no pase más de un susto. Yo no lo sentí en la escuela, ocupada en el banco. Ahí, esperando para pagar y no sentí nada. Bueno, y en caso de que pase, pues estemos preparando, sabemos cuáles son las recomendaciones y todo lo demás. Sí. Exactamente, y pues esperemos que en las regiones que sí se sintió más el sismo, pues esté todo bien, como mencionábamos. Sí. Igual, pues dejando detrás un poco las cosas tristes, esperemos que mañana coman muchos tamales y se diviertan bastante, porque pues va a ser el día de la Candelaria. Sí. Y disfrute su puente de 5 de febrero. Entonces, pues, los invitamos a seguir la emisión con el siguiente programa, con Mara, el ajonjolí de todos los moles. Y, pues, disfruten su fin de semana, su puente, engorden mucho de tamalitos y guárdenos alguno. Y para los que le tocó hacer tamales, busque tutoriales de cómo hacer un tamal. Hay tutoriales muy buenos. Y mencionando otra vez al profesor Martín Hernández, él tiene mucho sobre cómo hacer tamales de distintos sabores. Y también Bueno, entonces nos acompañó Ma Velázquez, Jerry Barragán y Yolo Hernández. Esto ha sido Rompenetas. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego, bye. Y antes de que se nos olvide, igual queremos, pues, para terminar, invitarlos a que nos apoyen a encontrar a José de Jesús Hernández Anguiano, que desapareció desde el 2017 a los 67 años de edad. Como señas particulares, José de Jesús Hernández Anguiano tiene dentadura en ambas encías, tanto superior como inferior. Usa anteojos transparentes, es de barba partida. Viste zapato de vestir piel negra 27 tipo mocasín y chamarra de piel negra. Si usted sabe algo de él, puede comunicarse al 55 31 20 91 65. Eso ha sido todo. Son las 5 de la tarde. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM Radio.